desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desnutrición ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. El proceso de juicio contra la presidenta Dilma Rousseff ha sido y ha formado parte en realidad de una crisis fraguada por sectores de la derecha desde finales del año 2014, cuando Dilma Rousseff obtuvo la reelección para hacer un segundo mandato consecutivo. El movimiento Brasil Libre, de corte neoliberal, presentó al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, una solicitud de juicio político contra Rousseff por la presunta violación de las normas fiscales. A partir de entonces, el Tribunal de Cuentas de la Unión inició la revisión de las cuentas del gobierno ante presuntas irregularidades. El Senado aprobó el inicio del juicio político en su contra. La presidenta Rousseff expresó que lo que está en juego en Brasil no es solo su mandato, sino el respeto a las urnas, a la voluntad soberana de 54 millones de personas que la eligieron. El impeachment sistemáticamente se volvió un instrumento contra los presidentes electos. Yo tengo seguridad de que no hubo un único presidente después de la vuelta de la democracia al país que no haya tenido procesos de impedimento o lo que, como la llamamos nosotros, de impeachment. Sin lugar a dudas tiene que ver con uno de los temas de la semana, si bien no fue una sorpresa lo que ocurrió con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sí ocurrió esta semana, sí se metió, convirtió en un tema de actualidad, de acuerdo a lo que se acuerdan hace algunas semanas, varias, cuando comienza esto de alguna manera, a partir de que la presidenta nombre a Lula como su jefe de gabinete. Conversábamos acá con Fito Aguirre y él nos decía, Lula salió candidato cuando se presenta a declarar y sale candidato, bueno, tomó una vorágine lo que ocurrió en Brasil desde ese momento hasta esta parte. Y para conversar un poco más sobre este tema, estamos ahora con Darío Piñotti, él es periodista, es corresponsal del diario Página 12 en Brasil. Bueno, Darío, buen día, un gusto poder conversar con vos. Gracias por atendernos. Por nada, buenos días. Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo en Brasil por estas horas, vos que estás allá. Imagino que lo que más puede interesarles es que ayer la presidenta, que lo sigue siendo, aunque ahora suspendida, recibió a un grupo de corresponsales en la residencia oficial, en Alvorada. Alvorada es a Brasilia lo que Olivos es a Buenos Aires, y la Rosada aquí es el Plan Alto. La presidenta no puede entrar más al Plan Alto porque hay un presidente interino, Michel Temer, a quien ella califica como traidor y parte de una conspiración golpista, pero sí puede seguir residiendo en ese palacio de grandes paredes de vidrio que se hacen poco permeables al sol, y ayer había mucho calor en la residencia oficial, que se convirtió en un búnker político, y allí la presidenta conversó durante algunos minutos, expresó cuáles son sus estrategias y sus objetivos, algunos alcanzables, otros probablemente no. Principalmente el de llevar una batalla primero en el plano jurídico, en la Cámara de Senadores, donde el miércoles la oposición obtuvo una victoria muy clara, una victoria aplastante sobre el gobierno por 55 votos a 22. Allí se aprobó el inicio del juicio político, y otra que será estrictamente política, local e internacional. La presidenta piensa recorrer el país para expresar sus motivos por los cuales ella considera que este es un golpe parlamentario, e inclusive hacerlo en el exterior, donde ya ha recibido algunas señales y algunos guiños, por ejemplo, del Papa Francisco. Piñotti, ¿qué tal? Manuel Rodríguez lo saluda. A ver, parafraseando a Miguel Bonazo cuando contaba la caída de la Rúa con su libro El Palacio a la Calle, en este caso el golpe fue bien palaciego, digamos, es una cuestión de dimes y diretes en el poder legislativo. Pero ¿qué es lo que está pasando en estas horas en la calle? ¿Qué pasaría de haber un llamado a elecciones, una cosa así? ¿El PT sigue teniendo el respaldo popular? Buenos días. sí, es una buena separación de territorios, esa que Bonasso empleó en la crisis del 2001, porque ciertamente si lo que se pronunciara ahora fuera la calle, Dilma, o por lo menos el Partido de los Trabajadores, probablemente ella no, su popularidad es muy baja, pudiera mantenerse en el gobierno, porque las encuestas, que en general no son de lo más confiables y mucho menos simpáticas ni con el gobierno ni con el PT, admiten que a esta hora el político con más chances de vencerlas, si se realizaran improbables elecciones anticipadas, sería precisamente Luis Ignacio Lula da Silva. En el Palacio difícilmente dejen pasar esta iniciativa, que está respaldada, la de elecciones anticipadas, por el 62% de los electores. Traducción de tantos números: hubo multitudes volcadas a las calles desde marzo del año pasado. En un país de mayoría negra, parda y mulata, estas multitudes fueron blancas y de clases medias, pero claro, fueron multitudes. Uh-huh. Multitudes despolitizadas y antipolíticas, pero fervorosamente antigubernamentales, que fueron el caldo de cultivo de un proceso desestabilizador que terminó en lo que terminó. Uh-huh. Inclusive esas masas blancas con alto poder adquisitivo y una sensibilidad muy explícita de resentimiento hacia el PT y hacia las clases bajas, sería interesante si alguien hiciera los anales de las cosas que se han escrito. Por ejemplo, la semana pasada una publicación fue obligada por un juez a pagar una indemnización por haber recomendado a las familias de clase media de San Pablo que prohíban a sus empleadas domésticas a votar. Ese es más o menos el tono de lo que estuvo ocurriendo en las calles. Esos mismos grupos que hoy volverían a expresarse contra Rousseff, uh-huh, en un 62% piden que hayan elecciones y respaldan al nuevo presidente en menos del 2%. Piñotti, Federico Cecchelli lo saluda, buenos días. Recién hacía referencia a la pregunta que le había hecho Manuel sobre la calle, ¿no es cierto? En este momento donde las instituciones fundamentalmente políticas de Brasil que están en baja, bueno, por todo lo que estamos hablando. Ahora, amén de la calle, hay dos lugares donde va a jugar fuerte durante estos 6 meses, o lo que resulte de estos 6 meses, si llega o no a elecciones, que son la justicia y los mercados, ¿es así? Buenos días, Federico. Sí, por cierto, la justicia y los mercados van a jugar, y ya palabras más, palabras menos, explícitamente o entre líneas, han emitido su, ¿cómo llamarlo?, voto calificado hacia el nuevo gobierno, en favor del nuevo gobierno, que probablemente dejará de ser interino y a partir de los próximos 6 meses o antes se convertirá en un gobierno permanente, porque la probabilidad de que la presidenta obtenga un voto favorable en la Cámara de Diputados está muy cerca de cero. Claro, el respaldo de la justicia, de los mercados y de este Congreso, junto con otros factores de poder y de influencia considerables, como por ejemplo la Federación de Industrias de San Pablo, esta que elaboró el plan de gobierno presentado el jueves y ratificado el viernes por el nuevo presidente Michel Temer. Indudablemente en esa puja, a esta hora, este día, la relación de fuerzas es muy favorable al segundo grupo, es decir, uh-huh, los que controlan los factores de poder, no solamente factuales, sino también institucionales. Uh-huh. Darío, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Podemos pensar que fue cuando la presidenta gana por ese escaso margen? ¿Fueron las protestas, las manifestaciones de cuando fue el Mundial allá en Brasil? Digamos, ¿cuándo empieza la derecha y los medios a darse cuenta que eran capaces de generar esto? Esa es una respuesta que seguramente pudiera darte mejor algún historiador o algún analista político. Como periodista, sí, lo que pudiste ver, lo que pudiste oler, que uno identificamos claramente, la presidenta fue electa el 26 de octubre, reelecta el 26 de octubre del 2014, y el 27 la Bolsa de Valores de San Pablo, que en este grupo de partidos no declarados tal vez sea el más fuerte, uh-huh, se desplomó cerca de 10 puntos. Ese día todos entendimos que la Bolsa no iba a consentir, la Bolsa de Valores como la materialización, como la expresión, como la cara visible de esa que es una supuesta mano invisible de los mercados, que no iba a consentir que Dilma llegara hasta el final del gobierno. Uh-huh. En consonancia con la pregunta y obviamente con la respuesta que acabas de decir, es el, hagamos el marco latinoamericano, el, porque obviamente la derecha está creciendo y a niveles que no hay impensados, pero de manera más abrupta, que como un golpazo, ¿no es cierto?, en varios países, sobre todo acá en los países del Mercosur. También lo podemos llegar a trasladar con un supuesto triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, pero bueno, todavía eso también veremos. Ahora, concretamente, este avance de la derecha, pareciera que los argentinos le servimos de bandeja a través de los votos, con el triunfo de Macri, lo que está sucediendo en toda Latinoamérica. Te respondo otra vez a través de interpósita persona. Ayer en la entrevista que la presidenta dio a corresponsales, estaba acompañada del abogado general de la Unión, es decir, como el jefe del Ministerio de Abogacía del Estado, que dejó de serlo el jueves cuando cayó el gabinete de Dilma. Se trata de José Eduardo Cardoso. Él repitió en esa conversación con periodistas lo que había dicho horas antes al cerrar el debate del Senado. Brasil, de aprobar a través del juicio político la destitución de Dilma Rousseff, contra quien no hay ningún cargo de corrupción, pudiera convertirse en la mayor de las repúblicas bananeras. Es decir, en Brasil comienza a sobrevolar lo que me he permitido llamar el síndrome de una república bananera, o el síndrome de Carmen Miranda, aquella actriz muy exitosa en los años 50 en el Hollywood de la Guerra Fría, que solía llevar en la cabeza un tocado donde había bananas. ¿Por qué? Porque coincidía con el estereotipo norteamericano, que consideraba a los países latinoamericanos como eso, y a Brasil también. Y Brasil comienza a percibir, y en esto el sofisticado, el inteligente, a la vez mañoso y a la vez conspirativo, nuevo presidente Michel Temer ha tomado nota de eso, y el también inteligente y sofisticado asesor de la presidencia, José Eduardo Cardoso, está tocando en esa tecla. ¿Y por qué esa tecla viene a cuento? Porque en estos años, en estos últimos 13 años, específicamente desde 2003 a 2011, porque es cierto que Dilma no tiene ni talento ni interés por la política externa, pero antes que ella, Lula, sí, se había convertido Brasilia en algo que no tenía antecedentes históricos. Ustedes saben que en América Latina la gran capital de la latinoamericanidad fue durante décadas la Ciudad de México. Sí. Bueno. Con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, también él por fraude, en 1988, y la posterior firma del Tratado de Libre Comercio, entre las renuncias, no solo a la soberanía, México también renunció a su tradicional política externa nacionalista y latinoamericanista. Y esto dio lugar a que con la llegada de Lula... Es un proceso histórico muy largo, no vamos a hablar en la materia, pero lo cierto es que paulatinamente Brasilia comenzó a tornarse la capital de América Latina diplomática. Recuerden ustedes, Brasilia fue la que impulsó o acompañó decisivamente la creación de UNASUR, la creación de la CELAC, la creación del Foro de Países Latinoamericanos con Países Árabes, y fue Lula el que, con la masa crítica de Brasil, dio un apoyo que hubiera sido de otra manera imposible para la obstrucción del Tratado de las Américas, el Tratado de Libre Comercio del ARCA en 2006 en Mar del Plata. Ese Brasil no solamente se hizo fuerte en lo diplomático, sino también se hizo fuerte en su influencia internacional. Si este golpe de Estado termina de perpetrarse, y todo indica que así será, Brasil perderá mucho prestigio internacional. Seguramente que no recibirá condenas ni en la UNASUR ni en Mercosur, y si las recibe serán pro forma, pero en el mundo diplomático se sabe que Michel Temer es un presidente a medias. Primero porque no tiene votos, y segundo porque la forma en que cayó Rousseff fue la que estamos relatando. Una comparación que viene al canto es con el caso argentino, porque la derecha llegó al gobierno con votos y aquí no. Claro, exactamente. Sí, otro caso pensaba cuando hablaba de este síndrome de Carmen Miranda. También hubo muy poca seriedad en todo el proceso. Digo, el miércoles supuestamente se caía la sesión, hubo muchas idas y venidas. ¿Eso cómo se traduce? Porque uno dice, bueno, a ver, si van a hacer una cosa así, uno supone o uno espera que cuiden ciertas formas cosa que acá ni siquiera eso. Ni las formas ni el tiempo. Es muy curioso que en las dos sesiones definitivas, la de este miércoles que duró 22 horas, y el hecho que haya durado tanto tampoco es un dato decorativo. ¿Por qué? Porque había una prisa inusual en que se llegara a la votación y que se llegara con una cláusula, con una orden de debate, de reglamento, también muy inusual. Y es que, siendo que el tema en cuestión era la destitución de una presidenta, hubiera sido lo mínimo esperable en cualquier democracia que se precie de tal, que hubiera debate. Y aunque duró tanto, no hubo debate, no, porque claro, el presidente del cuerpo, Renán Calegros, prohibió que hubiera debate. Es decir, lo que hubo fueron 71 o 72 exposiciones unilaterales. No había derecho, no había autorización a que quien defendía el impeachment pudiera ser rebatido. Cierto es que esto ni siquiera cubrió las formas, pero mucho menos las cubrieron aquellos 367 diputados que el 17 de abril votaron mayoritariamente, otra vez con una mayoría aluvional, porque fue una victoria de 367 a favor del impeachment y 137 en contra, un domingo, cuando la cadena Globo, haciendo, así como el Papa hoy hace un guiño a Dilma, la cadena hizo dos guiños al golpe, uh-huh, suspendiendo los partidos de fútbol, en una sesión, insisto, muy extravagante, en la que decenas de los que votaron por el impeachment no explicaron por qué, y en lugar de argumentar, dedicaron el voto evocando a su mamá, a su hermana, algunos a sus hijos. Sí. Llegó a haber un diputado que lo evocó y tuvo que luego volver porque había mencionado a dos y tiene tres hijos, y hubo también quien lo dedicó a la dictadura militar. Sí. Fue el caso de un diputado, y su papá lo dedicó al más conocido de los represores de la dictadura. Esto nos habla de un proceso que ha respetado la legalidad, pero la ha ahuecado con falta de legitimidad. Uh-huh. Bueno, Darío, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que teníamos ganas de hablar con vos desde hace rato, cuando esto estaba comenzando, así que te agradecemos esta gentileza y seguiremos atentos a lo que siga ocurriendo. Un abrazo, te pronto. Hasta luego. Era Darío Piñotti, corresponsal del diario Página 12, allí en Brasil, una voz muy clara con respecto a lo que está ocurriendo, sobre todo por el estar allí viendo el cotidiano, el día a día de lo que fue este golpe institucional a la presidenta. Enmarquemos todo esto, lo que nos estaba diciendo, o nos contaba, con las precisiones que nos contaba Darío, que el 60% del Congreso brasilero está o fue procesado. Uh-huh. Digamos, de ese nivel político estábamos hablando. Y hay otro dato concreto para que se entienda. Más del 60% de la población de Brasil es afroamericana. Uh-huh. Y la representación institucional que tienen adentro del Parlamento es del 5%. Los números son totalmente inversos. Del otro lado, del otro sector, desde el agro y el empresariado, estamos hablando de una población de entre el 3 y el 4% y tiene una representación parlamentaria del 70%. Uh-huh. Hay que dar vuelta a la media, me parece, en Brasil. Bueno, empezaron en realidad lo que hacen ahora es continuar con el proceso histórico que había dado vuelta el PT y al que parece, por lo menos, están intentando completamente volver para atrás.